Hola, hola a todos. Salud a tú. Hoy día 28 de septiembre estamos retomando nuevamente nuestro camino, saliendo desde el pueblito de Mela. Este poblado queda más o menos a unos 30 kilómetros de Copquecura, hacia el sur. Hemos estado ahí descansando desde el sábado, porque nos pilló la primera lluvia y por suerte en el camino encontramos a una señora para preguntarle por un camping y nos llevó al tiro a su casa. Tuvimos el placer de conocer a su familia, a sus padres, a la señora Ena, don Luis Plasencio y a su hijo, y hemos podido compartir muchas cosas. Son una familia con la mente muy abierta, con los cuales hemos podido compartir. ¡Uy! En este momento me ha sorprendido una perdiz. Tuvimos la posibilidad de quedarnos ahí varios días con ellos compartiendo. Fue increíble la hospitalidad y el cariño de ellos, que a pesar de no conocernos, desde el primer momento nos han entregado mucho, y bueno, nosotros también. Pude enseñarle a hacer pancito de zapallo, hicimos un par de queques para compartir. También coordinamos con los profesores de las dos escuelitas que hay en Mela para poder hacer una presentación de apicultura para los niños y también para los profesores. Fue una experiencia muy bonita, de la cual nos permitió poder entregar algo. ¿Ah? Sí. No quiero darle yo, lo voy a hacer entonces listo. Ya. Ay, entonces, ¿qué hago? Porque fue como entrecortado. ¿Y termina? No. Son los dobles europeos. Sí.